Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Amigos de la Comunidad presenta Dichos Mal Dichos. Hola, compadrito, lo noto triste. Compadre, no he podido olvidar a esa mujer. Lo que pasó, pasó, y échalo al olvido. Eso creo que no es tan fácil. Yanuri Narváez, vivo en Mocoa, Putumayo. A ver, yo soy una de las personas que por el conflicto armado soy una persona desplazada, por el desastre natural también soy damnificada. En estos momentos soy una persona que me estoy superando por medio de estudio, preparación, y me encuentro pues ayudando a las personas que veo que necesitan de mí y en lo que yo les pueda ayudar. Soy una persona también que tengo mi familia y lucho por ellos. Era feliz y me sentía bien, estaba trabajaba, estudiaba, veía por mi esposo, mis hijos y seguía adelante. Decido superar esa tragedia consultando con personas profesionales para que me ayuden en la parte psicológica y de igual manera poniendo fuerza de voluntad y aprendiendo a convivir con hechos que han pasado y que me han perjudicado. Una renovación territorial, pues yo la haría de la siguiente manera. En mi caso, viendo la tragedia que sucedió en nuestro territorio, sería ayudando a superar a la gente y acostumbrar a la gente que debemos dejar atrás, no olvidar porque es imposible, pero sí dejar atrás lo que pasó y seguir luchando por nuestras vidas, por nuestros seres queridos y continuar emprendiendo las actividades que puedan ayudar a la comunidad. Olvidar es imposible. Sanar y renovarme es el camino. Ahora entiendo mejor, compadrito. Necesitamos ser gente nueva. Lo que pasó, pasó. Entendámoslo para vivir el futuro. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.